Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Como todas las semanas, le traemos un repaso noticioso del acontecer en Centroamérica y México. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. La campaña electoral en Costa Rica arrancó de manera oficial este mes de octubre. Por primera vez en la historia del país, el padrón electoral supera las 3 millones de personas, quienes podrán elegir entre 14 candidatos presidenciales. Funcionarios y funcionarias que se encargan del tema de violencia contra las mujeres en Nicaragua recibirán asesoría sobre las disposiciones que plantea la Ley 779. El objetivo es brindar un mejor servicio a las mujeres que denuncian casos de este tipo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es el único partido de izquierda de El Salvador. La agrupación cumplió 33 años y en la actualidad es el partido oficialista de este país. Elecciones 2014. La campaña electoral en Costa Rica arrancó de manera oficial este mes de octubre. Por primera vez en la historia del país, el padrón electoral supera las 3 millones de personas, quienes podrán elegir entre 14 candidatos presidenciales. Con estas cifras y otros datos generales sobre el proceso, la periodista Noelia Alfaro presenta un panorama inicial para las elecciones del 2 de febrero del 2014. Cerca de 3.056.000 costarricenses podrán votar para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y diputadas el próximo 2 de febrero. Pero estas elecciones se llevarán a cabo en medio de un panorama de gran apatía con la política por parte de las y los votantes. Los graves problemas de infraestructura, desempleo y un gran número de casos de corrupción generan desconfianza entre el electorado. El analista político Francisco Barahona considera que, ante este panorama, se puede pronosticar desde ya un aumento en el nivel de abstencionismo. Efectivamente, el abstencionismo, si no suceden pequeños terremotos en este proceso electoral que ya inició, probablemente va a andar entre el 30 y el 34%, con lo cual las personas que no van a ir a votar es el grupo más numeroso, confrontándolo con todo el resto de los partidos políticos. Sin embargo, eso depende de la campaña política, eso depende de la polarización ideológica, de confrontación de planes de gobierno, del liderazgo de los diferentes candidatos. Y bueno, siento que no habrá grandes sorpresas en este proceso electoral. Otro hecho que caracterizará a estas elecciones es la reducción en la deuda política, es decir, el dinero que el Estado otorga a los partidos para sus campañas electorales. El pasado mes de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una disminución cercana a los 20.000 millones de colones en este monto. ¿Quiere decir esto que tendrán los partidos menos dinero para atraer votantes? Hugo Picado, director del Instituto de Estudios y Formación en Democracia, IFET, cree que este cambio en el presupuesto no implicará un cambio en la campaña. Picado considera que, además del rebajo en este monto, el modelo de financiamiento político costarricense requiere más cambios. Nuestro modelo de financiamiento electoral en Costa Rica es un modelo que es inequitativo, es un modelo de financiamiento que no es oportuno, es un modelo de financiamiento a posteriori, que eso no beneficia a los partidos ni beneficia a la ciudadanía. Y bueno, el rebajo de la deuda estatal es, creo, una costumbre que vienen asumiendo los partidos políticos desde hace 2 o 3 décadas. Pero si bien es una buena noticia que no se gaste tanto, tampoco creo que cambien mucho la calidad de la campaña electoral ni la dinámica por medio de la cual los partidos políticos terminan haciendo uso de esos recursos. Aunque la campaña política tiene pocos días de su inicio oficial, diferentes sondeos ubican al candidato oficialista Johnny Araya en primer lugar en las intenciones de voto de las y los costarricenses. Esto pese a la bajísima popularidad y apoyo con que cuenta el gobierno actual. Para el especialista Francisco Barahona, esto obedece al músculo del Partido Liberación Nacional en todo el país y la práctica de lo que él denomina como prebendas políticas y populismo electoral. Detrás de esa estadística a favor del candidato de Liberación Nacional está ese partido que tiene músculo político, tiene presencia en todo el país, tiene un liderazgo en cada una de las poblaciones de Costa Rica. Es un partido que ha trabajado mucho la prebenda política. Yo te doy esto, tú me das el voto. Pero además, no solo el Partido Liberación Nacional tiene toda una tradición y un peso propio, sino que el actual gobierno es de ese mismo partido. Entonces, se multiplica el músculo político electoral del partido con la gente liberacionista que está en el gobierno, utilizando los instrumentos del gobierno, sean créditos, sea construcción de caminos, acueductos, etcétera, etcétera, becas, y a través de esa especie de populismo electoral que Liberación Nacional ha practicado desde hace décadas, pues tiene usted un resultado de que la gente experimenta un apoyo. También figuran en los sondeos Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y José María Villalta, del Frente Amplio. Quien fuera candidato por el partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, se perfilaba como segundo en intención de voto. No obstante, tras renunciar a su candidatura, volver y renunciar por segunda vez, el puesto de Hernández lo ocupa Rodolfo Pisa desde el pasado 12 de octubre, y se desconoce su nivel de popularidad entre el electorado. Con este panorama y estas cifras, las y los costarricenses elegirán a su gobernante número 43 el próximo 2 de febrero de 2014. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Organizaciones sociales costarricenses cuestionan la decisión de las autoridades de otorgar el manejo de varios centros de salud públicos a una universidad privada. Aseguran que esta situación evidencia los intentos de debilitar el sistema de seguridad social. Le damos el pase a nuestra compañera Natalia Rojas. Grupos sociales salen en defensa de 45 equipos básicos de atención integral en salud, EBAIS, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que eran manejados por la estatal Universidad de Costa Rica. Recientemente, las autoridades otorgaron la administración de los EBAIS a un centro de estudios privado, lo que, según los denunciantes, es peligroso, pues tiene fines de lucro. Además, cuestionan que el nuevo contrato dejaría a unas 200.000 personas con servicios de salud mínimos y se despediría a 450 profesionales. También se cerrarían 9 de los 45 centros de atención con los que varias comunidades de la capital San José han contado por 10 años. La secretaria general del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Universidad de Costa Rica, Sindeu, Rosemary Gómez, aseguró que proyectos que esta institución tiene en áreas como odontología, nutrición y terapia física podrían eliminarse, ya que era iniciativa de esta casa de estudios. La caja aportaba lo que era los CEBAIS y la universidad, todo su conocimiento en docencia, acción social e investigación, y lo ponía a través de los diferentes proyectos que se desarrollaban. Nosotros nos oponemos a todo ente privado, sea cooperativa, sea universidad, porque somos defensores de lo público. Consideramos que la caja, de como el ente rector en seguridad social, debe encargarse de la administración de estos CEBAIS y de lo que tiene que ver con los servicios de salud, cómo le corresponde, y para eso le dan el presupuesto correspondiente el Estado. El cartel de contratación estipula que el proveedor debe tener experiencia en la administración de servicios de atención primaria. Sin embargo, los grupos en contra señalan que la Universidad de Iberoamérica, UNIVE, a la cual se le dio esta tarea, no cumple con el requisito. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Camilo Saldarriaga, comentó que el alumnado de esta institución se ve muy afectado por la decisión de las autoridades. Se está desechando este trabajo de más de una década que retroalimentó a las comunidades, a funcionarios y el ejercicio docente de la universidad, todo por el interés económico de algunos sectores que se verían beneficiados a raíz de esta concesión. Los estudiantes de salud pueden utilizar estos centros para desarrollar sus prácticas, para desarrollar su trabajo comunal, para desarrollar sus investigaciones, y esto genera una sinergia muy rica porque no solo se habían beneficiado los estudiantes, sino que las comunidades se venían beneficiadas, y esto es lo que hizo el programa tan exitoso durante tantos años, pero precisamente se está tirando todo esto por la borda. El dirigente estudiantil resaltó que con estas disposiciones, los sectores vulnerables sin posibilidades de pagar por la educación y salud privadas quedan excluidos. Expresó que se necesita de un sistema que vele por los intereses de quienes más lo necesiten. La secretaria general del SINDEU, Rosemary Gómez, explicó que estos servicios de salud públicos pasarían a tener varias carencias. Implica menos servicios a un costo menor. Significa que van a tener menos médicos, menos enfermeras, no va a haber laboratorios, no va a haber servicios odontológicos, recargo en la atención médica, ¿verdad?, de número de pacientes, porque al reducirse los CEBAIS, pero además por las referencias que van a tener que estar haciendo a las clínicas, a los hospitales, entonces no se está garantizando nada menos que el mínimo en servicio de salud. El movimiento exige que la Caja del Seguro Social abra un proceso de diálogo con las comunidades que se verían afectadas, así como una intervención inmediata de la Presidencia de la República con el fin de buscar una solución. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Nicaragua. Funcionarios y funcionarias que se encargan del tema de violencia contra las mujeres en Nicaragua recibirán asesoría sobre las disposiciones que plantea la Ley 779. El objetivo es brindar un mejor servicio a las mujeres que denuncian casos de este tipo. Desde Managua, la corresponsal Tatiana Serrano nos comenta. En el contexto de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, anunció la Jornada Nacional de Psicología y Psiquiatría Forense a realizarse el 17 y 18 de octubre bajo el lema Impacto de la violencia de género en la salud mental. Este evento tiene una gran importancia tanto para las víctimas de violencia como para los funcionarios del instituto, que tienen que llevar a cabo los estudios necesarios para aportar evidencia en los juicios o para atender a las víctimas en la reparación de los daños sufridos. El objeto fundamental es estudiar los peritajes en psicología y psiquiatría forense, investigación de los delitos de violencia en el contexto de la Ley 779. Sandra Ramos, directora del movimiento María Elena Cuadra, señala como aspecto importante el trabajo conjunto entre instituciones del Estado, como Medicina Legal y autoridades de la Comisaría de la Mujer, con el fin de brindar un mejor servicio a niños, niñas, adolescentes y mujeres que denuncien violencia. Esto significa un buen paso, ¿verdad?, de que empecemos a trabajar juntos para que podamos entender una mejor auditoría social de lo que se está haciendo en relación a la Ley 779, para que podamos encontrar un cauce. Además, Medicina Legal está transformando su guía para mejorar la calidad de los diagnósticos, porque eso es lo que han estado hablando también algunos jueces, que los diagnósticos a veces no tienen el sustento y el peso suficiente para saber el impacto en la vida de las mujeres, porque nos interesa, porque esta es la parte que más nos duele, de que manden a mediar a las mujeres cuando ya sus traumas son severos. Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia explica que el proceso de la mediación ayudará al Poder Judicial a aplicar la Ley 779, como aparece en la reforma. Pues en muchos casos en que las mujeres mediaban por la tarde aparecían muertas. Por eso nosotros fue que eliminamos cuando hicimos la ley la mediación, revisión absoluta de la mediación. Sin embargo, creemos nosotros que si se pone restringida como está en la reforma y con un control de legalidad estricto por parte del judicial, puede funcionar mejor y puede dar oportunidad a que en aquellos delitos que realmente no son graves y en que no haya una violencia habitual, que sea violencia puntual, se pueda lograr una mediación, porque a nosotros no nos interesa tener las cárceles llenas de hombres, lo que queremos es resolver el problema de la violencia en general y especialmente en este caso de la violencia contra las mujeres, porque son las que más sufren violencia, no porque haya discriminación o porque creamos que los hombres no sufren violencia. Esta semana se publicó en la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, que tiene como propósito proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizar una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar con los principios de igualdad y no discriminación. A partir de ahora, se aplica la mediación voluntaria por parte de las mujeres víctimas de violencia y también otras medidas alternas a la prisión preventiva. Para el informativo Voces Nuestra, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Siga en sintonía de Radio Universidad San Carlos. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En El Salvador. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es el único partido de izquierda de El Salvador. La agrupación cumplió 33 años y en la actualidad es el partido oficialista de este país. El detalle con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Oficialmente, el 10 de octubre de 1980 se conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nombre que se retoma de Agustín Farabundo Martí, importante líder revolucionario que fue ejecutado en el levantamiento de 1932 por defender la causa de desamparados. Nos relata sus inicios Nidia Díaz, actual diputada por el FMLN y fundadora de este partido de izquierda. Hace 33 años, 48 años después del fusilamiento de Farabundo Martí, por aquí cerca precisamente, atrás del cementerio Los Ilustres, se constituye nuestro partido, nuestro proyecto político FMLN, producto de la maduración del pueblo, de sus luchas contra la dictadura, contra el imperialismo norteamericano y contra toda injusticia. El FMLN fue formado por profesionales, estudiantes, líderes sindicales, campesinos, jóvenes que ansiaban la igualdad social. Fueron en su conjunto la resistencia en contra de la represión de un gobierno militar violento que había ejercido su poder abusivo por más de un siglo. Después de 33 años del FMLN, los salvadoreños y salvadoreñas manifiestan las transformaciones que se han tenido en el país. En la mayoría de pobres hay alegría, porque los beneficios que trajo la revolución han sido enormes, a pesar de que ninguna guerra es buena, ¿verdad? Pero imagínese usted vivir marginados en este país. Entonces la revolución vino a abrir espacios y a que nos conocieran a nivel del mundo. Bueno, a través de eso, ¿verdad?, de los 33 años, bueno, se ha venido luchando también para que El Salvador pues sea transformado a través de las luchas de las instituciones y de la sociedad civil, que nos hemos manifestado en tiempos de otros presidentes de arena. Pues nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? De estar, digamos, cumpliendo otro aniversario más de los 33 años del FMLN, de que nace como FMLN, ¿verdad? Como un partido político, digamos, porque, bueno, en la guerra era un proceso político. Tras la lucha armada de 12 años que significó pérdidas humanas, torturados y desaparecidos de miles de salvadoreñas y salvadoreños. Y a partir de este momento es prohibido llorarnos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. En 1992 se firmó los acuerdos de paz que significó un nuevo comienzo, la segunda etapa de un partido político que estaba por cambiar el rumbo democrático de un país. Así el FMLN, ya como partido político, comienza su nueva historia bajo la bandera rojo y blanco. Pasar de la montaña a la trinchera pública, participando en las elecciones de 1994 de los primeros comicios que figuró un despertar político para toda la población. A pesar que la derecha gobernó 20 años más, la izquierda salvadoreña luchó de una manera constante, logrando una participación activa, pluralista y democrática en las elecciones del 2009. Donde se ganó por primera vez las presidenciales, así lo afirma Lourdes Palacio, diputada de este partido de izquierda. Un partido que ha demostrado la capacidad en los gobiernos municipales, capacidad también en la Asamblea Legislativa, que ha demostrado que sí es posible hacer cambios en estos 4 años de gobierno y que por supuesto vamos a continuar profundizando lo mismo a partir del 2014. Actualmente, de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, 31 son del FMLN, que promueven sus políticas con particular interés en los programas sociales enfocados en salud, educación y agricultura. Como consecuencia, el FMLN es el resultado de mujeres y hombres que no solo lideran un partido político, también representan a la fuerza ideológica de los cambios sociales y políticos del país. Ahora se preparan para participar en las elecciones del 2014 con la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Serén, actual vicepresidente de la República y firmante de los acuerdos de paz, y Óscar Ortiz, actual alcalde de Santa Tecla, una de las ciudades de los alrededores de la capital salvadoreña. Sí, cantando con amor, seré libre como el sol, iré cantando desde el comienzo hasta el final. Sí, cantando con afán, seré libre como el mar, iré cantando desde el comienzo hasta el final. Si mi voz tiene el poder de alegrar un corazón, en Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. Guatemala adeuda la implementación de una política integral para el combate a la criminalidad. El marco jurídico para combatir estos grupos organizados se vuelve insuficiente. Nos enlazamos con el corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Pese a que Guatemala está adscrita a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y cuenta con una ley para el combate y desarticulación de grupos del crimen organizado, aún no se ha implementado una política integral para el combate de estos grupos paralelos. Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que el Estado cuenta únicamente con el marco jurídico para combatir a los grupos organizados, donde resalta la ley contra la delincuencia organizada. Sin embargo, es necesario implementar una política de criminalidad que defina las acciones a tomar contra estos grupos paralelos. Escobar indicó que, de acuerdo con el estudio del Estado frente al crimen organizado, las instituciones encargadas de aplicar la ley contra la delincuencia organizada no existen. Planes, programas u hojas de ruta para el uso de la misma. Esto provoca que las entidades improvisen las acciones para poder cumplir con los requerimientos derivados de la ley, que en algunos casos no guardan integración y orden respecto a la labor del resto de las instituciones y por ende no logran la articulación suficiente para cumplir con su objetivo, aseguró la analista. La experta señaló que a pesar de que se ha cumplido con las exigencias formales en los órganos encargados de velar por la ley, como la emisión de normas reglamentarias y creación de unidades administrativas, aún existen ciertas falencias, como las capacitaciones a personal, las que se caracterizan por ser descontinuadas y teóricas, el poco incentivo económico con que cuentan los auxiliares fiscales encargados de la persecución penal de bandas del crimen organizado, así como la carencia de perfiles para las personas que ocupan estos puestos. Carlos Baranchina, politólogo e investigador, afirmó que otros países de la región comparten problemas similares para la lucha contra el crimen organizado, entre estos la falta de capacitación a personal, el poco avance de reformas a la policía, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la militarización del combate contra estos grupos. El politólogo dijo que el apoyo recibido por los países centroamericanos para la lucha contra el crimen organizado es significativamente menor que el recibido por México, debido a la desconfianza que existe en las fuerzas de seguridad del Istmo. Si no hay un Estado fortalecido, no se puede plantear una lucha eficaz contra el crimen organizado, puntualizó. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Agradecer el aporte a Leonardo León, Noelia Alfaro y Natalia Rojas. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.